era una carga porque sentía que, de alguna manera, tenía que ser heterosexual para complacer a Dios. Cuando me di cuenta de que la heterosexualidad no debería ser mi objetivo, fue algo muy liberador. El problema era que, si me volvía heterosexual, seguiría lidiando con la lujuria. Por lo tanto, supe que no debía concentrarme en la homosexualidad o inclusive en la heterosexualidad, sino en el único llamado que Dios nos hace a todos, precisamente la sexualidad santa. La sexualidad sagrada no se centra en el cambio de orientación sexual o en llegar a ser heterosexual, sino en la obediencia. Y me di cuenta de que la obediencia significa que no importa cuál sea mi situación, que no importa cuál sea la forma como me sienta, homosexual o heterosexual, debo obedecer y ser fiel a Dios. Él habló acerca de la sexualidad santa como algo perteneciente al matrimonio, pero luego continuó diciendo: el segundo escenario de la sexualidad santa es la soltería. Las personas solteras deben dedicarse a la completa fidelidad al Señor a través del celibato. Esto se enseña claramente a través de toda la Escritura. Y no es algo injusto o irracional que Dios le pida la abstinencia a su pueblo. La soltería no es una maldición, la soltería no es una carga. Como herederos del nuevo pacto, sabemos que el énfasis no está en la procreación, sino en la regeneración. Y luego dijo: en algunos casos puede ser que la soltería no sea permanente, pero puede serlo. La sexualidad sagrada no significa que ya no tenga ningún sentimiento o atracción sexual, ni tampoco es la destrucción de mi sexualidad. Dios nos creó como seres sexuales. Entonces, la pregunta es, si sigo teniendo esos sentimientos que ni pedí ni elegí, ¿todavía seguiré dispuesto a seguir a Cristo sin importar lo que pase? ¿Mi obediencia a Cristo depende si Él responde a mis oraciones a mi manera? Y ahora préstale atención a esto. Él escribió: la fidelidad de Dios se prueba no por la eliminación de las dificultades, sino por llevarnos a través de las dificultades. El cambio no es la ausencia de luchas, el cambio es la libertad de escoger la santidad en medio de mis luchas. Me di cuenta de que el problema final tenía que ser que yo anhelara a Dios en total rendición y completa obediencia. La orientación sexual no es realmente el problema. El problema realmente es si estás o no estás dispuesto a ser santo. ¡Qué visión tan interesante y profunda! Yo creo que el texto aquí estaría de acuerdo. No es como yo pueda superar mi adicción. No es como yo voy a superar mi adicción. La pregunta es, ¿cómo permito que Jesús me purifique para que pueda ser un honor para Él como miembro de su familia y posesión suya? Ese es realmente el problema, y cuando eso llega a ser dominante, entonces tu relación con Dios tiene prioridad, inclusive sobre todas las diferentes formas que podemos tener a nuestra disposición para tratar de resolver nuestros problemas. Nunca subestimes la gracia de Dios, lo cual hoy me lleva a mi tarea para ti. ¿Estás listo? Esta semana, por cada hora de dedicación a los medios, le vas a dedicar una hora a la lectura de la Biblia, preferiblemente el libro de los Salmos. Pero puede ser cualquier otro libro, alabando a Dios, desarrollando tu relación con Jesucristo y buscando la pureza que Él quiere. ¿Es eso suficientemente justo? Tú puedes pensar, yo no puedo hacer eso. Si veo una película durante una hora y media, ¿tengo que leer la Biblia durante una hora y media? Oh, la vida es muy dura, ¿verdad? Amigo mío, si puedes, piensa en esto. Si la vida cristiana, el hecho de vivir de todo corazón por Jesús, fuera fácil, todos la vivirían, pero no todo el mundo lo hace porque es difícil. ¿Qué pasaría si Jesús, cuando iba a la cruz y cuando esa cruz fue puesta sobre él, hubiera dicho, «Sabes, esto es realmente injusto, esto es difícil. Estoy siendo crucificado por algo que no hice y además, sí, estoy siendo crucificado, pero mira a toda la gente que está por ahí. Ellos no están siendo crucificados. ¿Por qué yo debería aceptar esta injusticia?» Bueno, gracias a Dios, Él aceptó esa injusticia, porque fue a través de ese acto de redención que tú y yo somos redimidos hoy. Alábalo a Él. ¿Quieres hacerlo? Entonces, lo primero es establecer un equilibrio dedicándole a leer la palabra la misma cantidad de tiempo que le dedicas a los medios. Y no te quejes de que es demasiado difícil. No quiero que pienses eso. En segundo lugar, escribe una descripción de una página de cómo sería una vida santa en tu situación. Todos los problemas con los que tendrías que lidiar mientras permites que Jesús te purifique. Todas las mentiras que podrían descubrirse. Y hablaremos de eso en un mensaje futuro, porque al final del día no todo se trata de acerca de nosotros. Todo se trata acerca de Jesús purificándonos para su gloria. Él nos está preparando para otro mundo. De eso se trata esto. Y a medida que le respondemos, Él está allí para ayudarnos en cada paso a lo largo del camino. Vamos a inclinarnos juntos en oración. Padre, tu gracia para con nosotros es tan inmerecida. Y hoy te confesamos que estamos tan absortos con los problemas de los medios, muchos con la impureza que ofrecen los medios. Hoy, Padre, ven a liberarnos. Ayúdanos a recordar que el verdadero problema es que todo se trata de ti y no de nosotros. Y para aquellos que nunca han respondido a la gracia de Dios, les pedimos que lo hagan, inclusive mientras cantamos juntos la gracia inmerecida de Dios. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mientras preparaba esta serie de mensajes, comencé a darme cuenta cuán desesperadamente yo también necesito estos mensajes. Cada uno de nosotros necesita recordar el llamado de Dios a la santidad, también el precio que debe pagarse por parte nuestra, el cual se trata de estar comprometidos, ser disciplinados y lidiar con estos problemas que enfrentamos en la cultura actual. ¿Podría ser posible que exista alguna serie de mensajes tan importante como esta? Esta serie se titula Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Dios te bendiga. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Recibimos la pregunta número 1. Yo no creo que pueda perdonar a los hombres que se han aprovechado de mí. Mi última experiencia fue con un hombre que prometió casarse conmigo. No sé cómo ser sanada. Gracias, Débora, por sentirte libre de compartir tu dolor conmigo. Lamentablemente, esto es importante que lo sepas. Muchos hombres hoy en día son deshonestos. Siento tener que decir eso, pero es verdad. Yo espero que mis sugerencias te den un punto de partida en tu camino para ser sanada. El primer paso parece simple, pero puede ser el más difícil. Pon tu deseo de casarte en las manos de Dios, y eso significa que posiblemente tengas que vivir con deseos insatisfechos, y también, debido a tu relación con ese hombre, necesites ser purificada por Dios. Pídele perdón al Señor y luego acepta su purificación. Y por favor, no busques otro hombre. Gasta esa energía para crecer más cerca de Dios y para permitirle que Él obre en tu vida. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Este fue el pastor con la conclusión del mensaje Lo que la gracia nos enseña. Otro mensaje de la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar con el fin de conocer la difícil decisión que todos enfrentamos con respecto a una tecnología sin la cual no podemos vivir. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.